Servicio Técnico Lonardi. Y asunto irresuelto. Mamá, ¿va a venir el hombre este? Mm. Te lo pido, por favor. No me gusta que entre gente que no conozco a la casa, ya sabes. Pero escúchame, vos escúchame lo que ya sabes, ¿hace cuánto que no entra alguien a esta casa? Bueno, desde que me separé de Carlos. ¿Y entonces por qué tenemos que cambiar la rutina? Pero mamá, ya va. Escúchame, mamá. Escúchame esto, por favor, te lo pido. Tráeme el lemon pie que está. Ahora te lo traigo. Ya voy. Tengo hace 3 semanas que no paro de matar hormigas. Qué mal aliento, yo no puedo tenés. Más. Alejate. Leonardo, fumigación. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo le va? ¿Usted es Marta? María Cecilia, ¿cómo está? Ah. Bien, Marta es mi mamá. Hola, no se llama María Marta, Cecilia, decile la verdad. Mami. Te llamas Laura. Acá ya me doy cuenta lo que tienen. Esto acá está lleno de la cucarachita alemana. No, el tema son las hormigas. Mi mamá, yo no la puedo sacar de casa. ¿Por qué hablan de mí como si no estuviera presente? Bueno, mamá. Laura. No, yo hablé con Marta, yo hablé con la señora Marta. ¿Pero qué? ¿Acá lo que tiene es cucarachita alemana? No, tengo. No, son las hormigas culonas, las negras, ¿vio? Las cules hormigas. No, mira, ¿ya las ves? No, sí, esas son. Sí. Mire, toda esa pared no es negra, es naranja. Ah, no, claro. A mí me quedó negra porque, bueno, le hago una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que está acá? ¿Acá en mi casa? Sí. No, hace 7 años que vivimos acá, pero el tema de las hormigas ya hace. Esta situación. Es que. ¡Mamá! Esto no lo tiene desde hace 1 mes y medio. Esto lo tiene hace 7 años. Usted se mudó adentro de un hormiguero. Lo que pasa es que no se dio cuenta. Pero no está nada, Laura. ¿Quién llamaste? No, pero mamá, sos estúpida. Mamá, a ver, ¿con quién hablamos? ¿Hablo con Marta? Yo soy la dueña de la casa. No, escúchame, mamá. Yo no me puedo levantar, estoy postrada en esta cama. Leonardo, si no, yo hubiera llamado a otra persona, pero la hija de puta, discúlpeme que le hable mamá, así de mi propia hija. Terminala. Me pone el teléfono con un alargue, cosa de que se lo lleva lejos. Yo no puedo acceder al teléfono. Escúchame. Yo mamá, lo que le hago notar. ¡Mata, mamá! Yo lo que le hago notar es que acá lo que tiene es un problema mucho más grave que el que usted me está descrificando. Acá lo que tiene. Perdóneme, Leonardo. Escúcheme. Yo lo único que le digo, yo necesito resolver esto de alguna manera natural. Claro, porque si no, de acá adentro usted no va a poder salir, pero ¿sabe por qué? Porque las hormigas le están cavando todo. Por un día se va a derrumbar todo esto con usted adentro y usted tampoco va a poder salir porque su madre va a ceder la puerta. Yo lo sé, Leonardo. Necesito resolverlo de alguna manera natural. Yo no puedo echar veneno, no la puedo sacar. Acá lo que tiene que hacer es echar 5 pastillas de Gamexane y se van de acá por 1 mes y medio. Como me sacaste el control remoto, hija de puta, porque no querés que mire más la tele. ¡Venió! Me agarré el cuchifay este, ¿cómo se llama el cuchifay este? El rociador, mamá. El rociador y desde la cama tiró veneno, pero no le apunto a la hormiga de lejos. Usted haga entender a la señora que acá lo que tiene es un problema gravísimo. Usted está dentro de un hormiguero. Si no sale, esto no lo saca más. Usted está dentro de un hormiguero. Usted vive hace 7 años, es una hormiga más para las hormigas. ¿Usted sabe eso? Pero usted me entiende, usted es una hormiga más para las hormigas. ¡Leonardi! ¡Escucha la arena! Gracias, mamá. Gracias. Señora, el tema es el siguiente, Leonardo. No seas pelotuda. Yo no la puedo sacar a mamá. No pasa por la puerta. Pesan 173 kilos. No hace falta que le escribas al señor lo que está viendo. Cuénteme qué aplicó. Humillame otra vez. Bueno, mamá, que yo ya no puedo más. Anda a buscar los panchos. Que se le ¡no vas a ¡no me gusta la salchicha sin desecha! ¡Laura, me gusta el dente! ¡Por Dios! Mire, yo les se la hago corta, estoy apurado. Dígame con qué trató este problema hasta ahora, porque me parece que usted la empeoró. No, tierra de Atomea. ¿Qué pasa con la usa la tierra de Atomea, Dios ¿qué mío? ¿Qué problema hay? Leonardo, la tierra de Atomea es pan para hoy, hambre para mañana. No, porque eso. Me dijeron que la diseca. Sí, pero ¿sabes lo que atrae eso? Trae las arañitas esas, las viudes negros. Esa... que no sabe lo que es, o sea, bueno, se come, saca la hormiga, pero le convierte una tela de araña. Usted va a quedar envuelta en la vos tela. Vos te reís de mí con las hormigas culonas. La tierra de Atomea es lo peor que hay. Que no pasa por la puerta. Bueno, no sé, ¿qué más puso acá? Porque bueno, esto es lo peor. Después me dijeron que la cipermetrina dentro de todo era bastante buena, que la podía diluir y anda, bueno, le eché bastante. Usted va a quedar estéril. ¿Usted cuántos años tiene? Es una mujer joven, bonita. ¿Cuántos años tiene? Bonita. Bueno, tengo 57. Bueno, usted va a quedar completamente, no va a poder nunca más engendrar. No, igual ella no hace nada. No pude nunca. No hace nada, está todo el tiempo metida acá adentro. ¡Basta, mamá! ¿Acá? Todo el tiempo. ¡Por favor! Mire, no se la hago corta porque me tengo que retirar. Nada. Me tengo que ir porque tengo acá al lado, era al lado entonces lo de la cucarachita. Usted no sabe nada si es en el mismo piso, eran dos en el mismo piso. Mamá, por favor. Dile que saque la basura. Acá me tira. Me agarra un bidón de cipermetrina, se va a la farmacia, se compra la cipermetrina. Y me aplican todo el perímetro. Pero usted lo tiene que hacer, Leonardo. No, porque yo estoy apurado, me estoy yendo. Pero y después de eso, tres pastillas de Gamexane se me van por cinco días. Yo no puedo sacar a mamá. Yo no puedo salir. Le cobro la consulta. Le cobro la consulta y me retiro. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Le cobro los 250 pesos. Meta la pastilla, querés que me mate, querés matarme. Bueno, tirá la pastilla y me quedo acá postrada para esta existencia y todas las que vengan. Bueno, Leonardo... Terminemos con esto, por y que favor. Me coman las hormigas. 450 de la consulta. Y le se va acá al bidón que le digo. Sí, permetrina, acá se lo anotó. Bueno, porque además lo tenemos debajo del colchón y no se puede subir el colchón conmigo arriba. Mamá, yo no tengo se la plata. Me abre la jubilación de mamá. No me toques. Deme y me retiro. Me voy a tener que dar tu jubilación, mamá. Bien, perfecto. Todo mal. Pero no resolvió nada, Leonardi. 450. Pero esa, le dije lo de la cifra, le di el dato, el secreto. Usted lo que no se da cuenta es que no valora. Anda, fíjate la salchicha, Laura, que se van a ablandar demasiado. Bueno, Leonardi, me abre la puerta. Hasta luego.